Jueves 4 de mayo. Fe en medio de tribulaciones. Como hemos visto, Pedro estaba escribiendo a creyentes que estaban sufriendo por su fe. Y como lo ha demostrado la historia cristiana, la situación siguió empeorando, al menos por un tiempo. Seguramente, muchos cristianos en los años subsiguientes encontraron solaz y consuelo en lo que escribió Pedro. Sin duda, muchos lo encuentran también hoy. ¿Por qué el sufrimiento? Esa, por supuesto, es una pregunta muy antigua. El libro de Job, uno de los primeros libros de la Biblia en ser escritos, tiene el sufrimiento como tema clave. De hecho, si hubo alguien, entre paréntesis, además de Jesús, que sufrió no como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, Primera de Pedro capítulo 4 verso 15, fue Job. Después de todo, aún Dios dijo de Job, comillas, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job capítulo 1 verso 8. Y aún así, mira lo que tuvo que soportar el pobre de Job, no por ser malo, sino por ser bueno. ¿Cómo nos ayudan los siguientes textos a responder la pregunta del origen del sufrimiento? Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Apocalipsis capítulo 12 verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 2 verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La respuesta corta es que sufrimos porque estamos en medio del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Esta no es solamente una metáfora, un mero símbolo para el bien y el mal en nuestra naturaleza. Hay un diablo real y un Jesús real que están peleando una batalla real por los seres humanos. Escucha Primera de Pedro capítulo 4 verso 19. ¿Cómo nos puede ayudar lo que escribió Pedro en la lucha que nos esté tocando librar ahora? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Cuando sufrimos, especialmente cuando ese sufrimiento no viene directamente como resultado de nuestros propios errores, naturalmente hacemos la pregunta que hizo Job una y otra vez, ¿por qué? Y como suele pasar, no tenemos una respuesta. Como dice Pedro, lo único que podemos hacer, aun en medio de nuestro sufrimiento, es encomendar nuestras almas a Dios, confiando en Él, nuestro fiel Creador, y seguir haciendo el bien. Primera de Pedro capítulo 4 verso 19. ¿Por qué el hecho de conocer el carácter de Dios por ti mismo, conocer su bondad y su amor por ti personalmente, es un componente tan crucial para ti como cristiano, especialmente cuando estás sufriendo? ¿Cómo podemos aprender a conocer mejor a Dios y la realidad de su amor?